Bien, un gusto recibir al intendente municipal, lo habíamos anunciado. Ayer en una conversación telefónica convenimos que hoy esté aquí en la radio. Para hablar de agenda abierta como siempre, pero entiendo que fundamentalmente vamos a hacer una lectura, la lectura que hizo el radicalismo, en realidad la que hizo la Unión Cívica Radical ya está de alguna manera conversada, han dispuesto un comunicado, pero en lo personal, la lectura que hizo el intendente y el candidato, el hombre fuerte del radicalismo de Alvear, pero naturalmente que hablar de la situación del agua es una prioridad, y así me lo hizo saber, ni bien llegó, por eso, bueno, te saludamos, Alejandro, y sabemos que anduviste recorriendo hasta recién. Sí, bueno, hoy para la inquietud de la gente, vuelve a llover y obviamente la gente se preocupa. Nosotros estábamos siguiendo detalladamente el pronóstico del tiempo y sabemos que esta va a ser una lluvia, aparentemente, ojalá no le erren, ¿no? Buen día, primero todo. Sí, porque hincha pelota nomás va a ser la lluvia. Claro, va a joder y obviamente algún problema va a reaparecer. Ahí una vecina me contaba que tiene un problema eléctrico en la casa, entonces con toda esta lluvia vivía cortándose la luz por la térmica y ahora, o por el corte de seguridad, y que ahora, bueno, cuando se seque un poquito el clima le ayudaremos a resolver ese problema. Y ya en estos días había habido muchos problemas de humedad dentro de las casas por las vertientes tan altas y algún techo que por ahí evidencia con una lluvia tan fuerte que no está tan sano como parecía. Y son trabajos que a veces mejor obviamente hacerlo en la época seca, y bueno, hemos estado asistiendo desde Desarrollo Social, desde el municipio en forma global, con los bomberos también, mucha gente que siempre colabora, la gente, hay mucha gente que habla y no hace, ¿no? O sea que va al revés, perdón, que hace y no habla, o sea que no hace de esto una cuestión de las redes sociales, como se está hablando, aprovechando para hacer leña, sino se ponen las manos a la obra, se remanga. Yo lo he visto a los bomberos realmente estar trabajando codo a codo con el municipio y a veces estar en algún vecindario donde los llaman directamente a ellos. Y realmente eso te gratifica porque decís, bueno, siempre hablamos de la matriz solidaria que tiene Alvear y habla de que están dispuestos los bomberos, los municipales, más allá de su obligación como empleado, los bomberos ni hablar como voluntarios, de estar cerca de los vecinos. Y recién estuve dando una vuelta, fui a ver las estaciones de bombeo, hay 4 bombas colocadas, es más un tema de hacer bajar la napa para que ese problema del agua que brotaba los baños y el agua que brotaba los zócalos y los cordones de la vereda, aceleremos la solución de ese problema, ¿no? Con todo lo que llovió, más de 200 milímetros acumulados, obviamente la napa está muy alta y en algunas casas que están construidas al nivel del piso se complica bastante y genera todo, ¿no? Todo tipo de problemas, desde daños a los muebles porque la madera se va a podrir lamentablemente, daños a los bienes. Gracias a Dios no ha habido más que cuadros de salud, transitorios, o sea, cuadros respiratorios, todo eso derivado del invierno y de este régimen de lluvia. Y las estaciones de bombeo están instaladas, ya lo habíamos dicho, allá la 9 de julio, detrás del CEF. Hay 2 bombas, de las cuales una estaba parada, porque ya se sacó tanta agua que quedó la turbina en el aire. Y la otra está tirando, de manera de bajar el canal del CEF y de esa manera, como quien dice, chupar agua de la planta urbana y sacarla fuera de la defensa contra inundaciones. Por fuera de la defensa de inundaciones hay agua, está pasando agua, el desborde de Las Flores, pero está en una situación más que controlada, hay un margen muy importante de seguridad todavía, así que los vecinos pueden estar tranquilos, preocuparse de que los chicos estén bien, que estén sequitos. Hay instituciones que están juntando ropa, las juventudes políticas, están el Club Colorado, me decían los amigos del Club Colorado del fútbol infantil que también van a juntar. Queríamos centralizar eso en Cáritas, yo lo dejé en manos de esa parte de la juventud política, la radical en mi caso, para que actúen con Cáritas, trabajen con Cáritas, que tiene experiencia y que eso también le da, como digamos, una transparencia, claro, al proceso de juntar ropa. La verdad me quedé tranquilo y recorriendo, el pronóstico de la lluvia no es mucho en volumen. Incluso se ha adelantado la posibilidad de la mejora. Hoy los principales medios hablan de que se ha adelantado al menos 24 horas la mejora del tiempo. Hoy hablar de una mejora para mañana parece increíble, pero dicen que mañana estaría ya mejorando en algunos lugares. Bueno, sí, yo creo que va a mejorar y va a mejorar mucho. Viste que en estos días que hubo sol y que el viento, si el viento viene del sur, cuando uno lee Sudestad en Buenos Aires y putean porque se les inunda media ciudad, obviamente, una ciudad construida a las márgenes del río, para nosotros es una suerte de alivio, porque empuja el agua hacia el Salado, más allá de que por delante hay otra columna de agua muy importante de las Flores mismo y el Salado, que ya están llenos. Y bueno, estuvimos también en la bomba que está frente a la cancha de rugby, ahí al lado de la planta de gas, de la planta reductora de gas, y ese puesto de bombeo, esa estación de bombeo está bombeando en forma permanente y alivia, digamos, el agua que va por el zanjón de la defensa contra inundaciones y va hacia la planta de reciclado. Así que en la planta de reciclado hay una bomba funcionando y hay otra funcionando ahí, así que todo lo que viene desde el sector sur, desde, digamos, Villa Barreiro, de la unidad 30, 100 viviendas, todo eso sale ahí y ahí empieza a reducirse el volumen de agua. Y como una observación personal, si uno ve, hay mucha agua en el campo, ahí en esa chacra de Molinari, pero en el 2012 estaba 60 centímetros más arriba, por lo menos. El agua en el 2012 tapaba la mitad del cartel del gas, como un marcador, y ahí estuvo a punto de entrar a la ciudad. Hasta el momento no hay ninguna alarma, y además hay un trabajo preventivo que hizo Néstor González en el verano, que fue limpiar todas las alcantarillas, el paso de las alcantarillas hacia la Laguna de la Espadaña, desde la defensa contra inundaciones hasta el balneario, así que eso está pasando agua, y va a venir agua seguramente, no solo por las cunetas, sino por el campo también, cuando está tan inundado y la capacidad de absorción del agua ha llegado al máximo. Va a traer agua, pero va a pasar. Por otro lado, esto es la planta urbana, para traerle tranquilidad a la gente que está en el pueblo, a las familias, a los sectores por ahí un poquito más bajos, como es el área norte de la ciudad, donde siempre enseguida empezamos con los problemas con los pozos de baño. Las mismas cloacas fueron desbordadas en estos días, veíamos las tapas de las cloacas largar agua y bueno, realmente ha sido una situación de mucha incomodidad, además, ¿no? Al que no le hizo daño, le incomodó. Y en el campo, bueno, en el campo hay sectores que están más comprometidos que otros. Acá obviamente el área de lo que es la Gallareta y eso tiene mucha agua de superficie, mucha agua que va a tardar en drenar y absorberse unos días, pérdidas en las pasturas, una pérdida que la emergencia económica, obviamente que estamos hoy en La Plata gestionando, no va a compensar, pérdidas en apariciones ahora con los terneros, en plena aparición. Y bueno, se había abierto un poquito un solcito de esperanza en los días que dejó de llover y que salía el sol, pero esta situación ahora se prolonga un poquito más. Así que el daño está por verse. Poca siembra este año, está por delante la siembra de la gruesa y sumado a la poca previsibilidad del mercado, por así decirlo, de la actividad económica agrícola, va a ser un año complicado desde todo punto de vista para el campo. Yo esto lo digo también con conocimiento de causa. Nosotros acá en la chacra Tralo Patricio está el 80% bajo agua, pero ya bajó unos 15 centímetros, así que bueno, teníamos una avena, para contarlo, compartirlo con la gente, ¿no? Una avena que teníamos todas las cifradas las esperanzas de la aparición y qué sé yo, y bueno, y la estamos pisoteando y arruinando porque no queda otra. Pero bueno, eso para la gente de campo, para que la gente del pueblo vea que el campo también tiene sus problemas, y dentro de todo en la región estamos bastante bien. Hay muchos evacuados en las ciudades vecinas, hay problemas serios de calles y barrios completos inundados en las ciudades vecinas, en Saladillo, en Roque Pérez, bueno, Lobos, me estabas contando vos, Alfredo, yo no sabía. Son 39 distritos de la provincia de Buenos Aires que están padeciendo la inundación. Están padeciendo un poco la contingencia climática, pero también están padeciendo por la falta de obras adecuadas, ¿no? El presupuesto, hoy publicó el diario Clarín, que el presupuesto de obra de obra hidráulica bajó del 2,60 al 1,5 del presupuesto provincial, con lo cual Bajó a la mitad y se subejecutó incluso en un 40%, o sea que de todo el monto global de dinero que se adjudicaba en el 2008 se está ejecutando hoy, no sé, el 15%, cual al haber subejecución de obra. Me acuerdo cuánto hablamos nosotros en el 2012 con gente de todos los distritos vecinos, de los partidos políticos, con el subcomité de Cuenca, con las autoridades del Ministerio de Infraestructura, la Autoridad del Agua, Hidráulica, de lo que había que hacer, de la etapa del salado que venía avanzando, y qué sé yo, y no se avanzó nada. Y realmente, bueno, eso es lo que nos está pasando, ¿eh? Y el tema de las bombas, yo quiero destacar una cosa, que desde que estamos en la gestión, compramos una bomba nueva y además trajimos una en forma permanente con un comodato de hidráulica. Esta es una que está funcionando, tiene un motor propio, está funcionando hoy en la calle 9 de julio. Y reparamos y mantuvimos la totalidad de las bombas existentes, no solo en el municipio, sino también las de la unidad 30. Y esta viene a cuento porque muchas veces se ha hablado de poner estaciones fijas de bombeo. Y si las estaciones fijas de bombeo no tienen la vigilancia adecuada y no tienen el mantenimiento adecuado, cuando uno las requiere pueden estar devastadas. Es lo que le está pasando a Roque Pérez en este caso, porque cuando se hizo el plan de defensa del río Salado a mediados de la década de los 90, en Roque Pérez se hicieron estaciones fijas de bombeo, que después me contaba la gente de Roque Pérez, le robaron las ventanas, las puertas y todos los elementos que estaban adentro. Entonces, si vos tenés una estación fija de bombeo, tenés que llevar la trifásica hasta ese lugar y después tenés que tener un sistema de vigilancia o de mantenimiento que garantice que esté en condiciones de funcionar ante la primera emergencia. Y muchas veces pasa que vos vas y no tenés personal responsable a cargo del corralón, como yo he tenido en ese sentido la suerte de tener a Néstor González y a Mariano Gallo. Vas y te encontrás que el cable se lo sacaron para una escuela y que después lo reponemos o no lo reponen. No es porque esté mal sacar una solución de emergencia en el hospital o una escuela, pero al toque hay que ir a reponerlo o planificar para que la estación de bombeo quede en situación de funcionamiento. Así que a nosotros nos ha dado resultado tenerlas en el corralón, tenerlas bajo techo, tenerlas pintadas, reparadas, con los cárdanes balanceados, porque cuando entramos a la gestión no tenía los cárdanes, se habían sacado, lo que estoy contando, se sacan para arreglar el regador y el regador de la pista de automovilismo y después no vuelven, no está mal, porque siempre el municipio asiste y alguno necesita, alguna institución necesita una herramienta, un cable, una reparación y vamos, pero después el agujero que te queda en el corralón hay que volver a subsanarlo. Así que esto. Y yo te agregaría eso porque tengo conocimiento de causa que el mismo domingo, el día de las elecciones, a las 2, 3 de la mañana, ya Mariano Gallo andaba mirando la situación del agua. Sí. Que eso agrega a que las bombas estén bien y que el personal o los funcionarios estén atentos a colocarlo en tiempo y forma, ¿no? Claro, lo mismo con las tablas del Canal Piñeiro. Así que ya a las 6 de la mañana del domingo de las elecciones, ya estábamos sacando tablas. Estábamos, dijo Mosquito, yo no, estaba Mariano con el personal que. Una vez más, yo siempre le agradezco al personal municipal, ¿no? Pero hoy están así en este día frío y con lluvia. Uno de ellos está al lado adentro de su auto particular, custodiando una de las bombas. Los otros muchachos del reciclado están en la combi del reciclado. Y hay una casilla que quizás son los que más confortables están en la casilla ya en la 9 de julio. Por estas horas vamos a llevar una casilla y a lo que le llamamos el puesto 1, frente a la cancha de rugby. Y bueno. Y los muchachos yo los he visto trabajar y custodiar las bombas y realmente no tengo más que palabras de agradecimiento. Creo que en este sentido hay que traer tranquilidad a la población, porque en este momento, a pesar de que está lloviendo, lo que estamos haciendo es bajar el agua de las napas para la comodidad de los vecinos y para evitar que tengan esos problemas de daños materiales, digamos. No va a haber. No hay ni en el pronóstico del tiempo tampoco la posibilidad de que se inunde la planta urbana. Ni tampoco por agua que venga de afuera, porque si bien ha llovido en la región, está siguiendo los cauces normales. Las Flores, el San Miguel está muy alto, muy alto. Nosotros en San Juan Chico tuvimos que desmantelar un puente que había hecho la municipalidad hace 10 años, sin autorización de hidráulica, y esa obra hacía realmente hacía un dique en el canal San Miguel. Nosotros los desarmamos por indicación, incluso tuvo un pleito entre vecinos ahí que solucionamos del 2012 acá, Y a pesar de eso, ahí en lo de Sánchez, como comúnmente decimos, de San Juan Chico, hay un corte importante de agua porque viene mucha agua. Y ha cambiado el comportamiento del agua. Viene el agua por la punta del partido allá, por la Juanita, por todo lo de Don Gino, todo por agua de superficie que seguramente corresponde a movimientos de canales arriba, aguas arriba. Pero dentro de todo, están trabajando bien los drenajes. Esto que digo yo, que Néstor González, con la gente de Viales, en el pleno verano limpió las alcantarillas de acá al balneario, evidentemente una obra que lleva mucho alivio, una obra de mantenimiento. Pero bueno, de todos modos hubo la previsión de hacerlo, pensar en que estas cosas pueden volver, el agua puede volver al Viales en cualquier momento, porque está dentro de nuestro ADN, pero está todo previsto para que todo funcione. Las bombas, todo, y llévale tranquilidad a la población. Con respecto a la gente del campo, los que han sido históricos de campo saben cómo son estas cosas, que bueno, hay que apretar fuerte y aguantar y veremos. Lo que puede hacer el municipio en este caso, ¿lo tenés pensado? ¿Digamos hacer el pedido de solicitud de emergencia o algo? Sí, ya está cursado el pedido de emergencia para el sector del campo, eso ya está cursado. Ahora, ayer alguien me dijo que, a la pasada, y no tiene mucho que ver con la política, me decía, sí, la van a pedir seguramente. Ahora, el asunto es que estimamos que vamos a estar en el puesto 80, más o menos, porque hay otras situaciones mucho más complicadas que la de Alvear. Sí, por ejemplo, hoy llamar para... Estábamos hablando con la directora Balmaceda de terminar de entregar las casas del barrio de la emergencia habitacional. Lo llamás y no te atienden directamente, o te dicen, mirá, estoy en un barrio con el agua a la cintura, ya está, la prioridad hoy pasa por otro lado. Y esto es entendible. De hecho, lo vemos todos los días en los medios, que están en distintos estamentos públicos trabajando. Incluso hay también está trabajando Red Solidaria, están trabajando los clubes. Sí, viste que los clubes están recolectando alimentos no perecederos. Hay una población muy importante, hay la población costera de esa zona de Quilmes y todo eso, sufre mucho con estos problemas. Además, está claro que quien lo sufre son los que menos tienen, porque el que más tiene previene estas cosas, salteando el terreno, construyendo en lugares donde no hay riesgos de este tipo, y el que no tiene lo pone, lo construye y lo hace donde puede, y bueno, después pasa esto, está claro. Recién hablaste de las casas de las emergencias habitacional, y ayer escuché, y vos me vas a ratificar o rectificar, que si bien hay mucha agua ahí en el sector, en las casas no llegó naturalmente, no hay agua adentro, y no se han llovido absolutamente nada. O sea, que son de emergencia habitacional, pero son unas viviendas más que dignas por estas dos cosas, porque no ha llegado agua ahí adentro y no se han llovido absolutamente nada. No, están muy bien construidas, son de primera, esas casas son de viviendas roca, uno no debería nombrar marcas, pero bueno, son una marca de primer nivel del mercado, de los prefabricados, casas que tienen estándares de calidad altísimos, que con los cuidados adecuados son eternas, ¿no? O sea que si la gente las cuida y bueno, por ahí revestirlas un poquito, por lo menos del lado sur que da el viento y que no va a dar el sol, prevenir esos problemas. Bueno, ahí no se va a inundar jamás porque es la parte más alta de la planta urbana, así que va a ser un barrio que seguramente va a florecer. Yo te lo digo así en esos términos, porque va a ser un barrio que va a tener, digamos, la posibilidad de embellecerse, porque las casas son bonitas en sí. Y bueno, estamos trabajando para entregarlas cuanto antes. Faltaban unas cosas, pero bueno, ahora con toda esta humedad no se puede trabajar con la mampostería y no se puede trabajar con la infraestructura, así que tendremos que esperar un poco. Y por otro lado, el Ministerio de Desarrollo Social, de tanto el de provincia como el de nación, obviamente ya sabemos dónde están enfocados, porque no solamente en la provincia de Buenos Aires también hay inundaciones, hay en otras provincias que han sido afectadas por este problema meteorológico, ¿no? Y bueno, y otra cosa que yo quería aclarar, porque ha habido rumores, y bueno, es que asistimos a la población rural, esté donde esté, y ayer hubo un problema con una familia Micheo, y se trasladaron por sus propios medios, con un vecino a la localidad, y se estuvieron entrevistando con nosotros, la gente de Desarrollo Social, porque ya teníamos preparado el viaje para ir, y bueno, toda una situación que uno no puede estar en las redes sociales contestando palo a palo, porque realmente no da, porque estamos ocupados, pero este, se generan falsos comentarios y realmente se llevan a incluso al agravio. Pero bueno, yo quiero llevarle tranquilidad a toda la población rural, porque siempre hay un modo de llegar, siempre tenemos la posibilidad de recurrir al ejército para pedir un IMOG, un transporte más este, digamos, más ¿cómo podría decirlo? Más adecuado para las condiciones que están los caminos y todo. Y se puede llegar a cualquier lugar del partido, sabemos que la gente está bien y tenemos contacto permanente con los amigos, con la patrulla rural. Entonces, todo hay una red de contención. Fuimos a buscar ayer mismo San Juan una familia que había gente con problemas de salud para traerla a asistir al hospital. Se hizo tiempo y forma. No estoy, esto no es propaganda, esto es llevar tranquilidad a la gente, no generar situaciones de alarma por aprovechar la coyuntura, digamos, para largar algún veneno o algo, lo de lo personal con alguna persona. Entonces, pues las cosas uno las tiene claras, pero hay cosas que no tienen que ser, ¿cómo te podría decir? Que generen inquietud en la gente, que sean inquietantes, por ejemplo. Decir que hay estados de abandono, no hay un solo alvearense que esté abandonado, eso es agraviante para la gestión, para mi persona, para el resto de los alvearenses, porque cualquier persona, como hablábamos de los bomberos, por ejemplo, si hablamos de que hay un alvearense abandonado en la punta del partido, incluso hasta los bomberos. Es decir, esto es totalmente insólito. Y después creo que por lo demás se llega a cualquier lugar del partido. Y hay otra polémica que yo entiendo, que los vecinos y que sí, muchos... Además, déjame hacer una apreciación al respecto. Yo creo que hay que ser muy responsables en todo aspecto, y toda la población tenemos que ser responsables en este aspecto, sobre todo cuando puede haber o hay gente en circunstancias de emergencias, en situación de emergencia. Tenemos que ser todos muy responsables, no opinólogos y menos chusmos o chusmas baratas. Esa es la realidad. Pero si a esto lo llevamos a un medio de comunicación, es mucho más grave, muchísimo más grave, porque en las redes sociales, cada uno escribe lo que escribe, es una red social. Yo no soy nadie para hacer aconsejar, pero esos idas y vueltas que se dan son tristísimos, sobre todo porque en la generación de la primera información se falta la verdad, se miente, se dice cualquier cosa, sobre todo porque en tiempos de estos que vivimos, que son de política, que son donde hay actividad política recién terminada pero que va a retornar dentro de un tiempo, se especula, se generan comentarios que salen de la misma política, de un lado y del otro, y que después se sostienen a través de las redes sociales, y son, la verdad, lamentables. Y mucho más lamentable es que se puedan llegar a generar, yo no sé si se ha hecho realmente, porque no tengo tiempo de andar mirando otros medios, pero mucho más triste y lamentable es que se generen a través de medios de comunicación comentarios de hechos que supuestamente ocurrieron sin chequearlos absolutamente, ¿no? Yo siempre digo que a mí, de hecho, acá en ningún momento hablamos ni de la luz que se quemó, ni de la planta que no se podó, ni de tal cosa, porque son comentarios o apreciaciones que uno ha escuchado y se ha cansado, o zanjas que no se limpian, y son los mismos que piden que se limpien, son los que al otro día la ensucian, y un montón de cuestiones que se generan que son mucho más simples. Consultar primero, preguntar, ¿hablaste con la dirección que corresponde primero para ver si llega la solución? Si dicen algo que pasa o que hay una situación de abandono en el sector rural, creo que no es muy difícil de consultar si eso ocurre, si eso es verdad. Entonces, lo consultamos y no tiramos tiros al aire, sensacionalismo, situaciones amarillescas, y que después no nos ayudan para nada como comunidad, sobre todo. Acá a mí me parece que hay que privilegiar, sobre todo en una situación de emergencia. Después, que la política mete la cola en todos lados, la mete, lamentablemente, o el político, pero no hay que seguirle los pasos. Nosotros como comunidad tenemos que estar juntos en este caso para ver qué necesidad tiene un vecino, dos vecinos, 20 vecinos, 30 vecinos que han tenido dificultades, que las tienen acá o en el sector rural, y ver de qué manera, como comunidad, le solucionamos. Como acá me dice María Rosa de Tentaciones Regalos: Alfredo, ¿dónde puedo llevar cosas que tengo? Tengo ropa, tengo otros elementos. Bueno, Cáritas está pidiendo otro elemento para hermanos de afuera, y la Juventud Radical, entre otros, está juntando ropa. También la Cámpora está juntando ropa. El Frente Renovador también. El Frente Renovador está juntando ropa. Entonces, cada uno de ellos, bueno, para ayudar, eso es lo que tenemos que hacer en una situación de emergencia, y no hacer pelotudeces que nos joden, que no hablan bien de nosotros, porque tanto en los medios como en las redes sociales después nos ven y nos tienen como unos chusmos baratos y de mierda que no ayudan. Pero bueno, es lo que hay, y es lamentable que eso tengamos que hacer. Yo lo que quiero preguntarte, Ale, para ir terminando, vos lo dispones del tema del campo o de esto, es algo que es muy difícil. Yo he participado de varias conversaciones en estos días de una situación, y yo ni siquiera me animo a opinar, porque hay dos cosas que pueden ser las dos verdad. Primero, que hay una ordenanza que dicen que no se pueden pasar camiones, tractores, etcétera, a tantas horas, 48 de la lluvia. Ahora, en muchas oportunidades yo he escuchado también, en años anteriores, que los gobiernos de turno tienen que apoyar a iniciativas privadas que den trabajo a la gente. Esas vinieron. Hay pollerías, hay, granja porcina, granjas... No es que Antonio se enoja, porque si le dice chanchería, como le dice la gente... Entonces, bien, eso está ahora. Y eso tiene un funcionamiento. Y los pollos y los chanchos tienen que comer, hay que sacar la producción a determinado quilaje. Uno ha aprendido porque hemos ido a cubrir grandes charlas de esto. A tantos kilos se tienen que ir, y se tienen que ir de la granja, no pueden estar. A ver, ¿cómo se hace ahí para gobernar? Digo, te pregunto a vos, porque vos sos el que tenés el problema, no yo. Yo escucho que algunos dicen, ¿por qué no dejan salir al camión, no dejan entrar el alimento para el pollo? ¿Y por qué no yo? Y el otro que dice, ¿por qué hay una necesidad acá? Claro, ¿cómo sí. es esto? ¿Cómo sí, sí, es, está bien planteada la segunda polémica que yo quería iniciar con respecto a los caminos. Primero, la asistencia a la gente, que está garantizada en todos los sectores del partido, para llegar de una manera o de otra. Acá en tantos años que Alvear ha tenido tantas inundaciones, hay cada vez más accesos de asfalto, tenemos la posibilidad de dar la vuelta por la 205, por la 51, hay mejor dotación de vehículos, incluso en el plano privado, digamos, mucha doble tracción, vehículos altos, vehículos que pueden vadear o que pueden franquear. Antes se dependía exclusivamente del tren, digamos, pero es lo que cuentan los mayores, ¿no? El 57, esa época. Por el otro lado, antes, siempre lo venimos planteando, del año normal, no de esta contingencia que excede lo normal, aunque desgraciadamente cada tanto se hacen habituales estas inundaciones por los ciclos húmedos. El campo antes producía terneros que salían en un camión que circulaba 40 o 50 kilómetros por hora, en un forno V100, mucha de esa producción... Lo que se sembraba se consumía para la cría y esas cosas. Cuando se va cambiando un patrón de producción agrícola o un patrón de producción intensiva, ya sea vaca, ya sea cerdo, ya sea pollo, el tránsito cambia, porque cuando hay agrícola circulan con muchos más kilos. La verdad es que los camiones que actualmente circulan con las bateas, con alimento o con semilla o con el grano de la cosecha, llevan muchas toneladas, circulan muy rápido, porque son camiones que eran los que antes circulaban en las rutas excepcionalmente, y ahora circulan en los caminos rurales, y eso lleva a una sobrecarga del tránsito. Y ni hablar, porque ahora casi toda la gente no vende el ternero de destete, mucha gente tiene un engorde, estoy hablando del productor promedio, ¿no? Entonces saca animales más grandes, de 400, de 500, depende de la categoría y todo. Y bueno, eso, ese animal también tiene un requerimiento alimentario más importante, de forma constante. O sea que hay que llevarle alimento, hay que llevarle núcleo, hay que llevarle el maíz, si uno no lo tiene, si uno no lo produce. Y eso lleva un tránsito de ida y vuelta con mayor tonelaje y mayor densidad de tránsito en todo el año de un año normal. Por el otro lado, antes la maestra rural se quedaba toda la semana en el campo, el productor, el empleado del campo, la verdad que estaba tirado casi en el campo todo el mes. Los chicos se criaban como se criaban, parían hasta la antigüedad, parían las mujeres en el campo. Pero hoy por hoy, gracias a Dios también y al progreso, las familias rurales tienen un auto, tienen por ahí acceso a un usado, un auto mediano, y comparten el camino con el transporte pesado, que estamos diciendo cómo ha crecido. Entonces se genera un poco de desbalance. El amortiguador entre ese desbalance del empleado o de la persona, la maestra, que circula en un coche mediano, el transporte escolar, que van las combi, y el transporte pesado somos nosotros. El municipio, que tiene una mayor responsabilidad en el cuidado y el mantenimiento permanente de la transitabilidad de los caminos rurales. Y para acentuar el desbalance aparecen estas producciones intensivas que no solo generan dinero, sino que también generan empleo. Bueno, entonces esta es la variable que hay que tener en cuenta. Entonces yo con Antonio Richilo, cuando empezamos la gestión en las granjas avícolas que él estaba ya iniciando o acelerando la inversión acá en el área de la Gallareta, acá detrás del acceso nuestro a la ruta, sí. 51, nosotros con el municipio y con material que él aportó también hicimos suelo cálido y aseguramos de esa manera el ingreso y egreso de su producción y se terminó el problema. Fue un esfuerzo conjunto, por supuesto la gente de la Cháchara decía por qué el municipio está asistiendo a un particular, a un privado. Permitime decir que era, sí, el mismo que decía antes que el municipio que estaba o tenía, sí, que traer, trabajar para seducir al privado para que venga a invertir en el real. Era el mismo, la gata flora. Sí, la gata flora, exactamente. Y nosotros, si algo podemos hacer como municipio para estimular la producción, es darle por lo menos las condiciones de acceso. Colaborar a veces en la gestión de una línea eléctrica, que al final la consiguió Antonio un poco por su fuero, por su capacidad y sus relaciones. Y de esa manera las granjas avícolas de acá, como le ponen los nombres, bueno, la ñata, o así se llama, estas granjas avícolas que están al este de la planta urbana, detrás de lo que va a ser el parque industrial, funcionan sin sobresalto. Tenemos ahí también una polémica con el paso del agua de los vecinos, que estamos en vía de solucionarlo, incluso con la intervención profesional de hidráulica. Pero a grandes rasgos, ahí no se queja nadie, de que se encaja nadie, ni de que los tractores tironean a nadie, e ingresan los insumos y se van los pollos. Lo que voy a decir del pollo se aplica a todo lo que es la producción intensiva. La granja porcina también tiene un acceso mejorado que se hizo oportunamente y que le garantiza transitabilidad, y hasta la granja porcina en la calle Urquiza nadie se acuerda de nadie. Sí. Nadie se acuerda de nada. Si vos tenés un novillo y lo estás criando, cuando vos tenés que tenerlo 3 o 4 días más en el campo, capaz que con lo que te sale mantenerlo, te perdés el escaso margen de ganancia. Por eso la gente tiene que sacar la producción intensiva, desgraciadamente, porque hace a la ecuación económica que le permite generar empleo, ¿no? Que le permite generar, obviamente, bienestar propio, pero también generar empleo. Con el tema del cerdo pasa exactamente lo mismo. Tenés que tener el lechón unos días más colgado la teta y bueno, eso se atrasa todo y eso significa perjuicio económico. En la presión tributaria y en la ecuación económica actual que este modelo de gobierno ha llevado a esas producciones, hoy están perdiendo plata. Las avícolas están perdiendo, sí, plata a bocha. Sí, y si no, pregunten en Roque Pérez. Cerrado, 3.000 empleados en la calle, bueno. Y el pollo tiene un agravante con respecto a los otros dos, que los pollos se comen entre sí, si no les da de comer. No solo vos estás manteniendo un animal que ya está en el peso para comercializarlo, sino además que se dañan entre sí y bueno, empieza la mortandad y empieza la pérdida, la enfermedad, y no evacuás el galpón para la nueva tanda, para la nueva camada. Yo esto lo hablo en términos globales. Mañana lo sentás al Nacho Marco, lo sentás a Antonio, lo sentás a Walter Lerda y te van a hablar para que la gente entienda dónde tiene que estar el Estado en esta ocasión. Y después aparece la inversión de Walter Lerda, por ahí quizá un poquito alejada de lo que es el asfalto cuando están allá cerca de la unidad 14. Y acá en lo que se llama la colonia vieja, sí. ¿No? También. Se hizo una altea, una parte, pero faltan tramos. Yo estuve hablando con Walter en estos días, porque Walter no le hace ninguna gracia ver en redes sociales o en alguna página que se han dado situaciones de algún vecino que ha tenido que encajarse o alguna cosa de eso. Incomodidades que bueno, son proverbiales en Alvear. Esto existe desde el inicio de los tiempos, porque yo siempre digo un poco en joda, un poco en serio, pero cuando yo iba al campo acompañado a Raúl, a mi tío, poníamos las pantaneras, estábamos una hora y media chapaleando para llegar a cualquier lado. Y eso ha sido siempre en Alvear, porque en Alvear, cuenca del Salado, estamos hablando de cuenca deprimida del Salado, una cuenca ganadera fabulosa, pero que, bueno, cuando viene el agua, como me dijo un amigo de la Gallareta, Polito Martín, dice, hay que chuparla un poquito cada uno, y ahí se irá, decía en el 2012, con la sabiduría del hombre criado con la bota de goma y el agua en el segundo o tercer hilo de alambre cuando viene el agua. Bueno, hoy por hoy, hablamos con Walter cuando haya la oportunidad de trabajar, él también está dispuesto a colaborar con algún material, y entonces hablamos de hacer una calzada de suelo cal angosta que pueda garantizar la entrada y salida de camiones, porque la industria avícola se tiene que sostener. Y yo de este lado, de donde tengo que tomar una decisión, y tomo la decisión política firme de acompañar a la producción, porque con Walter Lerda, y ahora hacemos nombre porque acá en Alvear nos conocemos todos, y con Antonio Richilo están detrás muchas familias alvearenses que tienen trabajo, tienen trabajo genuino, tienen trabajo en blanco, tienen trabajo con sus beneficios sociales, tienen obra social para sus hijos, bancan su vida genuinamente y dignamente con el trabajo. Entonces, eso, el Estado municipal, porque tenga que pasar tres veces más la máquina, o cuatro, o aguantarse las puteadas de la gente, no puede ser ausente. Yo elijo estar presente y le pongo el lomo a las puteadas. Porque por ahí hay algún nene de mamá que le molesta haberse embarrado, pero si la unidad 14 está en ese lugar, yo no lo designé así. Y si a futuro hemos trabajado y vamos a trabajar para que acceso a la unidad 14 y a todo el vecindario sea el mejor, obviamente que vamos a trabajar para el mejor. Y si yo le pongo una multa al camionero, no llega el alimento y el pollo se pierde una camada de producción y tengo cinco familias alvearenses en la calle a los 15 días, no lo puedo culpar al productor, porque no puedo pedirle a Walter Lerda que me mantenga de su bolsillo a pérdida a las familias alvearenses o a Antonio Richilo. De hecho, han disminuido la producción al punto porque la situación comercial de la avícola es espantosa, digamos, es extrema gravedad y no sé en qué va a terminar. Pero bueno, cuando en algunos sentidos, especialmente para el campo, este gobierno kirchnerista ha tenido la capacidad de parar al tren bala, digamos, ¿no? Cuando el campo florecía a mediados de la década pasada, con las retenciones, con la imposibilidad de la exportación de carne o la restricción para los amigos y todas esas medidas económicas y laborales que determinaron subsidios para los feedlots inexistentes y todas estas matufias han terminado por parar el tren bala. Y hoy por hoy el campo está en una situación expectante viendo qué va a suceder en 2016, porque eso sí viene a la política. Ahora en octubre vamos a tener la oportunidad de optar. Y necesitamos también un Estado nacional y provincial que nos ayude a los municipios no solo a tirarnos las responsabilidades y a ponernos en la picota del mostrador de las puteadas, sino que nos ayude también a los municipios a ayudar a la producción, que nos dé los medios, porque nosotros vamos a pedir en el 2012 no nos dieron ni un tubo, no nos dieron ni una retroexcavadora, nada, prestada para poder trabajar. Y sin embargo hicimos frente en este gobierno municipal, la verdad que hemos tenido un poco mala suerte desde el punto de vista operativo, porque tuvimos 3 inundaciones. Sí, te iba a decir, sos culón para las inundaciones, ¿no? Utilizando un poco el humor negro, ¿no? Porque la verdad que... Sí, es mejor, dice la gente, mejor el agua que la seca, pero la repercusión en los caminos rurales, y no es un tramo tan largo. Claro, porque esto, cuando ahora el agua se escurre, que hoy yo decía que afortunadamente se va rápido el agua, cuando pare de llover y el clima pinta para ser bueno muchos días seguidos, se va rápido. Ahí empieza la tarea de ustedes nuevamente, en algunos lugares que incluso ya habían puesto mano a trabajar, a mejorar, otra vez ahora, porque los caminos van a estar imposibles, está claro, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahora, por ejemplo, la gente dice, habría que poner un tubo acá, se rompió un tubo allá, y si la tierra está bajo agua y está blanda, no se puede colocar un tubo, porque el primer camión que pase lo rompe por la inestabilidad del terreno. O sea, después viene una tarea ardua, todo el verano va a haber que trabajar arduamente. Desde ya que nosotros lo hemos hecho, hemos cambiado, no sé, tenía que sacar bien las cuentas ahora, pero por encima los 700 tubos en estos 4 años, y no es lo mismo cambiarlo que emparcharlo para el tránsito de la gente, y la gente del campo lo sabe. Y el trabajo que lleva, porque antes ponían una chapa, un nylon, un silo bolsa, tierra y a la mierda, y ahora no, nosotros hemos cambiado los tubos, hay que desmontar todas las filas, es un trabajo importante. Y mejorar la accesibilidad. Ahí en las pollerías de Lerda y en el acceso a la unidad 14, donde 100 vecinos o más tienen la necesidad de transitar para ir a trabajar, y tampoco también tienen muchos de ellos la posibilidad de ir en una 4x4, realmente no es que los tenemos olvidados o priorizamos, pero bueno, es así, ahora hay que apretar los dientes, inundación para todo el mundo. La inundación afecta, como decías vos, a la gente de los sectores más necesitados, y también afecta al aparato productivo. Y nosotros tenemos hay puntos de ese trayecto que hay que trabajar para darle una solución más a mediano y largo plazo. Pero nosotros recibimos un municipio sin maquinaria, con la maquinaria devastada, y estamos haciendo un proceso de inversión y un proceso de planificación de un mantenimiento más estable de lo que es la transitabilidad. Quizás algún vecino tenga algo que decir. Nosotros estamos en el Corralón todos los días, 481-258 para cualquier emergencia urbana o rural, todos los días, todo el día. Estamos en una actividad permanente. Toda la gente tiene los celulares de Mariano Gallo, el mío, el de Diego Garaventa, el de Néstor González, Mario Otero, toda la gente que trabaja, eso es el personal que digamos está en la jerarquía, pero que debajo, o con ellos, a la par de ellos, no debajo, a la par de ellos, hay un grupo importante de empleados municipales que están a las órdenes de la población. Y de esto lo destaco porque ninguno de ellos dice, no, dejate de joder, no. Dice, vamos y vamos. Y se suben 5 o 7 a las camionetas y salen a solucionar los problemas de la gente. Del mismo modo que agradezco como intendente a los bomberos por el trabajo desinteresado que hacen y el empeño y la disponibilidad que le ponen de horas y de distracción de sus tiempos libres. Y alguno termina resfriado de los bomberos, de los municipales, alguno termina con una gripe, con una bronquitis, pero ninguno de ellos, yo no he escuchado a nadie que diga, no, yo no acompaño, gente, joder, ya me voy 1:30 y me voy a dormir la siesta. Al contrario, están al pie del cañón. Y como repito, en el 2012 tampoco tuve un solo reclamo de horas extra de ningún municipal por haber estado cuidando a la población de General Vial. Y para que todo no sea girar sobre lo negativo de una inundación, quiero decir que hoy están viajando de Carlos Casares a Córdoba, Oncativo, 2 camiones Volkswagen que compramos con el Provincia Leasing, camiones Volkswagen 0 kilómetro, que van a ser equipados en Oncativo con un nuevo camión recolector de residuos, o sea, un Volkswagen para ponerle el equipo recolector de residuos, la compactadora más el equipo hidráulico para levantar los canastos que vamos a poner en la vía pública, y otro que se va a ser equipado con una caja volcadora. Así que cuando la empresa de Oncativo, que es la que gana la compra pública, leasing y yo, termine con ese equipamiento, es la misma empresa que hizo la barredora, empresa de primera línea de nivel nacional absolutamente. Vamos a tener dos nuevos móviles al servicio de la gente. El camión volcador nuevo, 0 kilómetros, para que no solo va a trabajar en el campo, sino que también va a tener la capacidad de viajar por ruta, porque muchas veces vamos a buscar la piedra, la granza, el cal, incluso hasta asistimos a vecinos que se mudan, este tipo de cosas que el municipio siempre ha hecho y hará. Va a tener un camión con capacidad de andar en la ruta. Y el otro, para los empleados de la recolección de residuos, que van a trabajar mucho más seguro, van a ver el recolector de residuos que vamos a traer para ese siglo XXI. Así que el hecho de la contingencia climática no quiere decir, ni la política, ni la electoral, quiere decir que dejemos de trabajar y pensar en el mejor general Alvear que decimos. Esto hasta el 25 de octubre, que son las elecciones, hasta el 10 de diciembre, que es el cambio de gobierno. Y bueno, y después se verá, por lo menos dejar sentado que la prioridad nuestra es el bienestar de la gente, y se hace así, trabajando, porque para chamullar y hacer análisis político podemos estar todo el día, compramos chorizo seco un día como hoy, galleta, y nos sentamos a tomar mate, y estamos todo el día hablando, pero en el interín también hay que seguir trabajando. Ale, ¿Tenés ganas de hablar un poco de política, de hacer una lectura de la elección? La hacemos, si sí. No, la dejamos por otro día. Son diferentes temas. Son todos claro. Diferentes y todos son concurrentes, y la gente, así como que capaz que la gente hoy a la mañana se levantó con más ganas de que hablemos de política que de la inundación. Y más ganas de que hablemos de la inundación que hablemos del futuro. Pero todo tiene que en este día de hoy, este jueves, mañana viernes, el sábado, el lunes, cuando hagamos el acto de homenaje al General San Martín, todos los días, para nosotros incluye el futuro. Y bueno, y también vamos a hablar de la cuestión electoral, cómo no. Obviamente venimos de las primarias, hay todavía sigue el movimiento en la vía pública, el comentario, el análisis de que cada vecino hace. Y bueno, acá estoy también a disposición. Bueno, la verdad estoy contento, porque nosotros siempre habíamos dicho que no era una encuesta muy real, porque sabíamos que iba a haber movimiento de gente que iba a intervenir en Frente para la Victoria. Evidentemente así se dio. Yo creo que cualquier fiscal de cualquier partido político que intervino en esta elección puede dar fe de eso, de ver boletas de Cambiemos cortadas en el orden local, y con la boleta de Marcos, como se había dicho previamente, pero también con la boleta de Cibero. Así que, y mucho de ese corte, muchos cortes en todos los niveles, muchos cortes que permitió a Solá tener un volumen de votos importante, mucha intervención, digamos, en las internas, y bueno, es lo que a la gente le gusta, habíamos dicho. Si vos tenés un día como fue el domingo, que llovía más que ahora, que había que salir de la cama, que había que dejar el asadito para ir a votar, la gente quiere votar por algo, un voto que valga la pena, que se haga sentir, que le haga decir a Alejandro Celillo por qué un voto de Sanz termina con la boleta de Alfredo Cibero, que parece contradictorio, pero es una cachetada al intendente, o algo, un reclamo al intendente, y uno aprende a interpretarlo de esa manera. De todos modos, aún sin, como en los términos de los burreros, esto no fue una carrera para el radicalismo, fue un floreo. Así me lo decía un burrero, ¿no? Es como que anduvimos ahí, qué sé yo, no corríamos, en realidad, no corríamos, porque para la gente no corríamos. Así todo, tener 2.100 votos es un piso para nosotros extraordinario en el volumen y extraordinario en la firmeza del voto. Porque en estas circunstancias, donde había tentaciones de votar, interviniendo en la interna Frente para la Victoria, donde había tentación de votar a Verónica, para nosotros tener 2.100 votos de piso hoy del radicalismo es un voto muy firme y es una muy buena elección. Si le sumamos a eso la cantidad de votos que estaban en el Frente para la Victoria solamente en el ámbito local, quiere decir que el Frente Cambiemos, o el acuerdo electoral Cambiemos, tiene intención de voto altísima, y sumando a Macri, sumando a Carrió y sumando a Sanz, empatan con Daniel Scioli. Pues virtualmente un empate, no hablemos, voto más, voto menos. Y a nosotros también nos ponen en una situación prácticamente de largada, y largamos en la primera fila. Ahora lo voy a llevar al automovilismo, ahí largando, larga Alfredo Cibero, y largo yo en la primera fila. Verónica larga en la segunda porque tiene menor volumen de votos, ¿no? Nadie puede excluir a nadie en la política porque puede pasar cualquier cosa. Así que esto estamos a foja cero, digamos. Para nosotros, ¿qué nos sirvió? Nos sirvió para retomar el contacto con la gente, para tener el comité lleno y activo, y fue así el lunes, fue así el martes, fue así el miércoles. En términos de volumen de votos, si yo sumo lo que suma el Frente para la Victoria hoy y lo que sumaba en 2011, el Frente para la Victoria pierde 300 votos, y si yo me pongo las primarias del 2011, las primarias actuales, sumamos nosotros 150, quiere decir que la brecha tradicional entre el peronismo, la gente peronista o de voto peronista o de afinidad peronista de General Alvear y la radical propia se achicó en 450 votos, y nosotros penalizando, incluso hasta el día de lluvia penalizamos, porque la gente empezó a putearnos en la radio, hubo movimiento también picarón de llamar y decir ahora sé quién voy a votar, porque ese no fue un damnificado por la lluvia, ese fue algún pícaro para meter la cuchara en el día de la elección. Pero faltan 2 meses y medio, está en el trabajo de cada una de las agrupaciones, está en lo que uno proponga a futuro y en lo que uno tenga para mostrar. Y nosotros para mostrar tenemos mucho, para proponer a futuro tenemos mucho, y después la elección, yo creo, con todo respeto por Verónica, que se va a polarizar, se va a polarizar acá. No lo decís vos, lo dicen muchos ese tema. Ellos tendrán que trabajar para que no ocurra, naturalmente. Claro, cuando vengan acá lo van a decir, pero la realidad es esa. Yo creo que sí, pero también se va a hacer personal, o sea, la gente va a votar a la persona de Alfredo o a la persona de Alejandro, y bueno, esto, y la gente nunca se equivoca, la gente dirá lo que tendrá que decir y bueno, y optará. Pero nosotros, por nosotros estamos más que confiados, porque la respuesta con la gente sigue siendo, el teléfono sigue con los mensajitos de aliento, las redes sociales también los mensajes son de aliento, y hay aliento y hay entusiasmo en la gente. Y nosotros en 2011 subimos 1000 votos de las PASO a la general, y hoy no sé si subiremos 1000 votos, pero sí sabemos que podemos hacerlo. Entonces, trabajemos para hacer eso, porque nosotros podemos ganar claramente la elección de octubre. Yo pensé que íbamos a sacar 1.600 votos, 1.800 votos, y sacamos 500 votos más. Mucho, ¿no? Vos, Alfredo, sabés, porque siempre analizás los números, y el chumerío dice que el Frente para la Victoria pensó, de Alfredo, pensó que iban a sacar muchos más votos, y que no sé, ese chumerío, Alfredo va a decir lo contrario, claro. Y es parte del juego, pero está bien, son todos trascendidos. Pero en un marco de respeto, una elección que esperemos que siga así, iremos a elegir claramente dos maneras de conducir General Alvear. Y hay una, la única verdad es la realidad. Sí. Hay una realidad nadie puede discutir, porque vos estás haciendo una lectura y está bárbara, porque además mostrás números, pero hay una que es una realidad. Hay entre 2.300 aproximadamente votos de personas que no fueron a votar y los en blanco, más 1.000 de Gustavo, que no lo van a poder votar a Gustavo, sí, porque ya no está. Hay 3.300 votos para captar, claro, para buscar. Claro, para hay 3.300 votos para decir, sí. Los busco. De los 1.000 de Gustavo, y agregale los que Alfredo tiene, que votaron Sanz, o que votaron Cambiemos y Alfredo Sivero, que nosotros también tenemos... Serían 3.500 votos. Claro, hay unos 3.500 votos dando vueltas ahí, por ahí obviamente parte de los 1.000 de Gustavo quedarán del lado del peronismo. Por eso también Verónica puede subir. Porque puede subir, porque puede haber una porción de gente del peronismo que no esté dispuesta a votar al radicalismo por una cuestión de anti también. O sea, yo me pongo en el lugar de ese militante, que yo respeto la persona que uno sabe que pertenece a un partido político, pero que cada vez menos, cada vez la gente vota con más libertad, especialmente en el régimen local. Especialmente en lo local votan a la persona, a la accesibilidad de la persona y a lo que la persona propone para los próximos 4 años. Y así hemos ido cambiando. Yo siempre digo, a mí la oportunidad me la dio la gente en 2011, pero me la dio un poco por conocerme de la profesión, de la calle, pero también hastiada de un régimen de gobierno que no le daba las soluciones. Y son la misma gente, se proponen la misma gente. O sea, yo propongo ir renovando y la participación de más gente, y la participación de la gente en el interés común. Y bueno, ellos están con la misma gente, o sea, los candidatos son los mismos. Y Alfredo sacó 200 votos menos que Albano en el 2013, y eso es una realidad. Eso es incontrastable. Y bueno, y con el voto radical incluso. Por eso digo que pensaban sacar mucho más votos por todo el movimiento y todo. Pero bueno, de todos modos, es un carrerón. Es un carrerón. Nosotros creemos que Macri y María Eugenia van a crecer. María Eugenia es una sorpresa, realmente. Yo, para mí, hice una elección excelente, sobresaliente, mejor que la de Macri. Mejor que la de Macri. Acá, de hecho, la, sí, ya, Macri iba con Sánchez. En esta etapa, seguramente cosas de nuestra relación con la ciudad de Buenos Aires van a abonar en ese sentido, es decir, de que se puede gobernar, que este acuerdo electoral tiene gente de estatura suficiente como para gobernar este país. Estábamos hablando de la actividad agropecuaria. Si el kirchnerismo sigue en el gobierno, el campo se muere, y si se muere el campo, ni Alfredo ni yo vamos a poder gobernar Alvear. Esto es así. Y si el campo se va para arriba, estamos bien todos los alvearenses, porque el productor promedio alvearense consume acá. Consume acá, compra el diario acá con el gordo, va a la óptica de Marcelo, va a la farmacia de Fabiana, va al club social, va a la estación de servicio allá, tiene dos bancos ahora porque estamos por inaugurar el Santander en estos días, se va a abrir el parque industrial, pero con el kirchnerismo yo creo que no, llegamos a una opción donde, yo la digo claramente, es Argentina o Venezuela. O vamos para atrás o salimos para adelante, a recuperar mercados, a vender nuestra producción, a compartir nuestra riqueza, pero que nos genere recursos para el bienestar de todos los argentinos. Se puede hacer eso. Pero sé que hay que hacerlo con una administración seria, consciente y honesta. Acá hay que luchar enérgicamente contra la corrupción y contra el narcotráfico, que nos van a fragmentar definitivamente como país si no tomamos medidas. Esto es una batalla, es una guerra, va a ser el narcotráfico. Va a ser una guerra como la guerra de la independencia. Tenemos que salir de las garras del narcotráfico, porque como país no tenemos futuro. Y evidentemente el kirchnerismo gobernando no ha logrado solucionar, no solo no ha logrado solucionarlo, sino que estos problemas se han ido acentuando en la década ganada, entre comillas. Con esto no me estoy ganando el voto de Gustavo, seguramente Marcos ni sus amigos, pero esto es lo que uno piensa, puesto en una elección en octubre que va a ser histórica por lo coyuntural, por la opción que va a tener que tomar cada elector en su casa, con su familia, antes de ir a votar. Y bueno, nosotros proponemos en el ámbito local trabajar por la educación, lo hemos demostrado, trabajar por la salud, lo hemos demostrado, trabajar por la vivienda, lo hemos demostrado, trabajar por el trabajo genuino. No lo pudimos demostrar del todo porque la situación económica del 2011 al 2015 no fue la misma que el 2003 al 2007 o del 2007 al 2011. Y de todos modos estuvimos hablando de producción al principio de la nota, y como se verá, nosotros tenemos toda la intención de que se radique en Alvear trabajo genuino, empresas que quieran invertir, que quieran estar a solo 200 kilómetros de Buenos Aires, en una ciudad como General Alvear, que es la ciudad de la amistad, que tiene seguridad, donde hemos invertido como municipio para mantener y acentuar los estándares de seguridad. Hace un ratito me estaban confirmando que es muy, muy a la brevedad vamos a abrir el puesto de EMA de la patrulla rural, y eso es una gestión de este municipio y es un premio al trabajo serio que hace la patrulla rural en el campo. Que la verdad que en esto trabajamos codo a codo con el ministro Granados, que vino con la propuesta, y firmamos los comodatos para tener los móviles, dotamos a la policía comunal y a la patrulla rural de los medios que le hagan falta en términos de combustible, de repuesto, de neumático, de hoja para la fotocopia, para lo que se te ocurra, para trabajar en pos de la seguridad general. Y vos ofrecer una ciudad segura, una ciudad con dos, aunque tres, instituciones bancarias, porque vamos a seguir bregando por el Banco Nación. En estos días tengo la entrevista en Buenos Aires, otra entrevista más para seguir avanzando. Vamos a seguir avanzando en vivienda. Nosotros hicimos 150 soluciones habitacionales, incluyendo 25 viviendas que vamos a entregar a fin de año del plan Buenos Aires Hogar, y otras 15 de la emergencia habitacional. Vamos a entregar en estos días, al terminar la documentación, lotes del Banco Municipal de Tierra a la gente que pueda ingresar en ese circuito de pagarlo en cuotas. Lo del Banco Municipal de Tierra, lo vuelvo a explicar, es entregar lote para que la gente se construya su casa y a los 2 años recién paga el lote a un precio que es un tercio de lo que es el valor de mercado. Entonces, ¿a quién se le ocurrió esto? Se le ocurrió al radicalismo en el gobierno. Antes no se le había ocurrido a nadie. ¿Y quién va a seguir entregando lote? El radicalismo en el gobierno. Así que si la gente quiere tener tierra, si confían que por ahí van a llegar viviendas, no lo sé. Nosotros en estos 4 años sabemos que no se hicieron viviendas en ningún lado, porque se cayó lo debe de Bonafini y el curro del gobierno nacional, porque cuando votamos en el Consejo Deliberante en el año 2010, 300 casas para General Alvear se cayeron, como tantas cosas que se hacen el anuncio, pero los presupuestos son escasos, y si no está la plata, ninguna empresa privada va a venir a trabajar para hacer ningún plan de vivienda. Y realmente estamos muy contentos con muchísimos logros que hemos tenido, que queremos que la gente los tenga en consideración para octubre y que sepan que son hechos, no son promesas, son hechos, son cosas que hemos hecho. Así que, bueno, estamos acá, trabajando todos los días. Yo pensaba descansar un poco porque vengo voladísimo, me tomé 5 días en enero y no tomé más días. Pero hasta que no pase y no haya, claro, no haya... No te vas a ir a Italia vos. ¿Eh? No me voy a Italia, ni como Bruera que se fue a Brasil. En realidad Bruera, cuando fue la inundación de La Plata, él estaba descansando en Brasil, pero lo peor fue que anunciaron que estaba trabajando por los inundados, ¿no? Que sí, estaba en Brasil. Sí. Y Scioli se tomó el palo y realmente, bueno, en la está provincia volviendo, ahí. Creo que, sí, ya vuelve, sí, la vuelta, sí, sí, pero era hora que volviera. Tiene miles de evacuados. O sea, vos ves 6 metros de agua en Luján. Y eso, lo de Luján es ausencia de obra. ¿Sabes cómo es, Alfredo? Por eso nosotros lo escuchamos a un encumbrado dirigente de la gobernación decir que ya lo estaban por solucionar. El del río Luján, después que pasa Luján, tiene un trayecto meandroso, o sea, tiene un trayecto con muchos recovecos y el agua obviamente se va enlenteciendo. Y además tiene mucho acacio negro en el cauce. Entonces, al depositarse basura y eso, la salida del agua es mucho peor. O sea, estos son 3 años perdidos, de la última del 2012, que Luján, Mercedes y todo eso padecen la inundación porque se podría haber canalizado o al menos limpiado el cauce o rectificado en algunas áreas para que el agua drene rápido hacia el Paraná, porque el Luján va para arriba, pasa por arriba de Capital Federal hacia el Paraná. Así que esto es ausencia de obra. ¿Cómo nos pasa a nosotros acá con el Salado? Y en ese Florentino Meguino de hace 150 años, pero como es. En el camino, por ahí se ha gastado mucho en publicidad y poco en obra. Eso creo que también la gente lo tiene claro. ¿Qué le atribuís? Hubo más de 200 votos en blanco menos, más de 200. Porque siempre eran más de 500 en las últimas elecciones, ahora hubo 326. Te voy a dar las 3 opciones posibles. ¿A qué se lo atribuís? ¿Que había una opción más frente al gobernador? Que la gente fue, uno que no votaban fue a jugar en la interna del Frente para la Victoria, o que se sumaron a vos, a tu lista y a la intención de fortalecerte. Sí, seguramente es la segunda opción. Creo que hay mucha gente que vio que de las que pudo ir a votar, porque quedó también, sí, mucha también. Gente, como dijimos, ¿no? Que por el agua, porque los mayores, la gente mayor, que por ahí prefirió no salir. Porque además, ¿qué pasó? Hasta las 2 de la tarde había votado nada más que el 20%, y el otro 50% que votó en 4 horas, y se produjo una tal aglomeración de gente en las escuelas. Muchos se volvieron, a mí me dijeron, sí, había mucha gente. Mucho quilombo, me volví, o directamente, octubre, sí, no te vine a buscar porque no quiero que me venga a buscar, porque me dijeron que hay mucho, y qué sé yo, bueno, entonces quedaba, la gente va a votar en octubre. Eso también seguramente abre otra incógnita. Y yo creo que muchísima gente concurrió de todas maneras a apoyarnos. Yo vi eso en la gente, decir, mira, vos no corrías, pero yo te apoyo por esto, por esto, por esto. Bueno, esto me hace autopropaganda, pero es lo que pasó. No, pero hay gente que de verdad dijo, que a mí, conocido, uno tiene muchos conocidos, dice, me decían, yo iba a jugar en la interna, pero cuando llegué no pude, claro. Sí, no, pero, bueno, yo lo que digo, ¿no? Yo tengo amigos del peronismo, pero... Y dice, yo voy a votar a fulano. Y yo le digo, si yo sé cómo es, yo, el radicalismo, yo, como a veces jodemos en el comité, nosotros votamos el 3% de Moró. Y hoy votamos el 3% de Sanz. ¿Eh? Porque la opción atractiva era Macri. Entonces decía, votá la Sanz, boludo, sos radical. Y que tenga el voto ahora. No, pero pensaban que la propuesta de Macri tenía que ser más fortalecida. Y es verdad, para tener consideración a nivel nacional. Muchos consideran un error político de ustedes de no haber repartido la de Macri. Sí, puede ser. Bueno, sí, haber jugado solamente con la lealtad. Porque por una cuestión clara. Primero, porque hubo un arreglo que el radicalismo dijo que tenía que hacerse. Y segundo, porque indefectiblemente todos se coincidían de que en octubre lo van a tener que repartir. Sí, nosotros en realidad repartíamos la de Sanz y teníamos de Macri en el bolsillo, en la campera, en la guantera. Entonces íbamos hasta el auto, entregábamos a pedido de la gente también, algunos pasaron a buscarlo por el comité, y mantuvimos y sostuvimos el compromiso de fiscalizar la de Macri también. Sí, claro. Yo hablé con Manuel Mosca, que ahora es candidato a diputado en primer término, y Manuel me dice, Alejandro, nosotros descansamos en que vos va a fiscalizar. Sí, le digo, nosotros nos vamos a fiscalizar las tres listas. Sí. Porque bueno, lo de Carrió hubo otros problemas logísticos que llegaron a último momento, boletas que no me incluían en lo local, y después sí llegaron en las urnas. Fue una elección complicada. También mucha gente. Igual sacó más de 100 votos. Sí, porque en el 2011 había sacado algo de 80 y ahora sacó 100 y pico votos. Me pareció muy halagüeño. Y bueno, sabemos que ahora, por ejemplo, tuvimos problemas. Fue una elección de Stolbizer, me pareció a mí. Sí, 50 votos, está bien. Sí. Le ganó Carlitos T a Stolbizer. Entonces, Carlitos T. Carlos T, qué grande. Te quería hacer una salvada también. Nosotros tuvimos problemas con la boleta porque la recibimos muy cerca de la fecha. Con lo cual, entregar la boleta y tomar el mate con el vecino se transformó en entregar la boleta. Y eso también es hincha para la gente, ¿no? Pasar y metieron la boleta. Me la dejaron y que tal, que le va y listo, ¿no? Que realmente la gente quiere compartir, incluso quiere hacerse escuchar, y tiene que ver con todo, como decía Pancho Baño, todo tiene que ver con todo, con el resultado electoral después. Yo creo que desde el punto de vista de la logística, con el macrismo en octubre vamos a estar mucho mejor. Vamos a tener la oportunidad de repartir la boleta muy tempranamente, de volver a repartirla, de pasar y repasar, para que la gente tenga la posibilidad de acceder a la boleta, que la perdió, que se le manchó, que esto, que lo otro, y para saber quiénes son los candidatos que vamos a proponer desde el Frente Cambiemos, y por qué somos Cambiemos, porque hay una necesidad de cambio, a nivel local no, diría que Tito Capra, a nivel local no, pero a nivel nacional, por las cuestiones que hemos expuesto en esta nota, necesariamente para solucionar los grandes temas que nos afectan, la economía agroganadera, la economía productiva, la inseguridad en otros distritos, el narcotráfico y la corrupción, tenemos que pensar que hay que cambiar de raíz. Y la ciudadanía sabe por qué vota y cómo vota, y nosotros vamos a estar en octubre, desde el punto de vista logístico, más cerca de la gente. Quiero decir dos cositas. Una, porque pasa Mariano Gallo y me lo recuerda, que me lo pidió hace un ratito, que la gente no circule por el bordo. Uh-huh. No solo por las cuestiones de seguridad, porque si se caen pueden pasar cualquier cosa. Vamos a hacer un comunicado. Parece raro que circulen por el bordo, ¿no? Porque tenés que estar antojado de circular. Sí, pero quieren ver el agua, ¿viste? Bueno, si alguien puede resbalar, puede caer en los zanjones llenos de agua, haber ahogados, haber víctimas. Seamos conscientes de no acercarnos al bordo. Hay profundidad de agua, hay agua corriendo. Bueno, esa es una. Y tiene que ver también con la conservación misma del bordo. Y la otra cosa que yo quería comentar es que los papeles para la gente del campo, los papeles de la emergencia fueron presentados antes de la reunión de la comisión provincial, que se está tratando en este momento, y nos dicen que está agregado también lo que respecta al desastre también. Si sigue lloviendo, le agregamos el desastre para el, para todo el partido, porque esto es una situación global, una situación, como decimos, que vincula o afecta a 39 distritos de la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, nosotros hoy, a pesar de del día y todo, está el director de la producción Mario Simonetti en La Plata, junto con Sergio Federici, pero está Sergio por otras cuestiones, que siempre, como sacamos de la galera los camiones que van a Córdoba, también estamos haciendo cosas todos los días por General Alvear, que es la responsabilidad con la cual la gente no distinguió en 2011 y que hasta el 10 de diciembre tenemos la enorme responsabilidad y esperamos renovar. Entonces, para la gente del campo, está cursado y está tratándose en este momento el pedido de emergencia y agregamos el pedido de desastre. Eso tiene que ver con las tasas a nivel provincial, los impuestos que la gente paga, el poder posponer obligaciones bancarias. Ya la gente del campo, desgraciadamente, está entrenada en los términos de la emergencia y algunos después prefieren no usarla porque dicen, igual tengo que pagar dentro de 6 meses, me sirve poco y nada. Pero bueno, nosotros cumplimos con la gestión y con la insistencia para que nuestro distrito, para los que sí le interesa, cuenten con ese beneficio. Yo no sé cuáles son los mecanismos para que la provincia apruebe lo que ustedes solicitan o no, pero no sé si los medios de comunicación jugamos un rol, pero fíjate, camino a Los Cerrillos, lo que es el agua. Claro, es infernal, claro. Es impresionante. Sí, ha habido cambios de curso. Agua. Y mucha, pero mucha cantidad. Bueno, lo mismo en Micheo, en otros lugares, nosotros hemos tomado esto de las redes sociales, claro. esa foto te mete miedo. Sí. Ahí en el San Juan Chico, el otro día la camioneta de la municipalidad se volvió porque el agua le daba los faros. Y creo que en algún momento tendremos que tomar tener algún par de vehículos para estas cosas, aunque pasan poco, pero bueno, que los vehículos estén adaptados, con tomas de aire y esas cosas. Pero circular en el agua no solo es poner una toma de aire para que el motor funcione, sino que después hay que corregir todos los daños, los bolilleros, todo lo que es transmisión. A mí la inundación del 2012, lo digo, para la gente del campo, esto es una verdad de perogrullo. Este no votó, ¿eh? Oscar Alfredo no votó. No, qué lástima que se fue, se lo preguntábamos. Peruco, ¿por qué no votó? A mí me figura como que no votó. No estaba. Oscar Alfredo como Galvez, ¿no? Me costó un núcleo diferencial de la camioneta verde, bueno, pero bueno, hay que andar, hay que estar con la gente y que la gente sienta que Alvear, que viva en el último confín del partido, digamos, limitando con cualquiera de los partidos vecinos, está a la mano del municipio, del alvearense, de los bomberos, está presente y que si necesitan nos trasladamos. Lo que pasa es que la gente de campo, si ha tenido la misma precaución de tener algún alimento, tiene un patrón que es respetuoso, no, en general no nos necesita en forma estricta. Y si por alguna cuestión de salud, porque alguien proponía salir en un móvil con medicamento, y si estás en una punta del partido y te necesitan en la otra, recordemos que hay 130 kilómetros aproximadamente entre Las Flores y Bolívar, el límite de Alvear con Las Flores y el límite de Alvear con Bolívar. Estamos a 70 kilómetros de Santa Isabel. Entonces, estamos en una punta del partido, necesitan en la otra, vamos a hacer agua. O sea, esperamos acá y como hicimos ayer con la gente de San Juan y la gente de Micheo que se trasladó con un vecino, esperamos y si hace falta salimos. Ale, muchas gracias. El miércoles tenemos una jornada, digo, los alvearenses, mucho mejor que esta, ¿no? Porque hoy la verdad que no dan ganas de nada, con mirando la lluvia, los pronósticos dicen que va a mejorar mañana y yo creo que se van a cumplir porque no le erran habitualmente, pero la situación de la provincia de Buenos Aires, del campo de Alvear, dan ganas de, ¿no? Baja un poco los brazos, las guardias, pero el miércoles que viene vamos a tener otra jornada de los alvearenses que es distinta, que vamos a estar con mejor cara, porque se va a inaugurar una nueva entidad bancaria, es el miércoles 19, no sé el horario, seguramente recibiremos las invitaciones correspondientes porque va a ser un día para celebrar también esto, aunque es una iniciativa privada, un banco privado, pero que se viene a sumar, que tiene una cartera de clientes muy importantes en Alvear antes de su llegada, esa es una verdad. Que ha dado algunos puestos de trabajo, pero que sobre todo va a brindar un nuevo servicio, una nueva opción, ¿no? en Alvear. Mirá, Tengo entendido que van a empezar a trabajar como un día normal. O sea, de mañana abrirán sus puertas. Sí, así me estuvo el gerente el otro día, estuvimos recorriendo, tiene dos cajeros, tiene todo el modo modular, digamos, de trabajar del banco. Tiene un teclado interactivo en la entrada donde uno pone el número de documento y te manda la caja tal y todo, con privacidad, con un montón de cosas que oportunamente serán mostradas al público en general. Creo que el miércoles 19 arrancan en forma, digamos, normal a trabajar. Está bien. Te comprometo, si se puede, si lo charlas con el gerente ese día, romperle un poco las guindas minutos antes o minutos después, cuando lo disponga, a hacer una nota en conjunto. ¿Cómo con no? Él, absolutamente. Vos, sí, absolutamente. Para charlar un poco. Absolutamente. ¿Cómo no? Con todas las ganas de compartir este momento, porque eso iba a ser la reflexión. Si vos querés traer trabajo genuino a General Alvear y tenés un solo banco, estás en una situación de, hablando del provincia, de desventaja completamente. Pero si vos tenés para ofrecer a una de las instituciones, que es una de las más grandes del mundo, que tiene una importantísima influencia en el intercambio comercial con el Mercosur y con todo el país, y es esta institución del Banco Río Santander, que nosotros gestionando con Graciela, con Felipe Cholín, logramos arrebatársela 25 de mayo, porque ayer vino gente de 25 de mayo y le digo, ya me putean porque me robé el Santander. Y sí, dice, para la gente del 25 de mayo salí yo, les manoteo el Santander. Y tenemos esta institución bancaria que, como decís vos, tiene tantos clientes alvearenses desde antes, del sector productivo, tiene una intervención fundamental en el crédito y en el manejo económico del sector privado. Para nosotros ya es histórico que haya una segunda institución bancaria que vuelva a haber, pero esta vez es una institución bancaria de una estructura enorme. Entonces, de hecho está que no vino a alquilar un local a ver qué pasaba. Se compró una propiedad céntrica y se hizo un edificio de cero, de 300 metros cuadrados, dotado con toda la informática y la tecnología para que uno pueda hacer desde movimiento bancario desde su domicilio a tener cajas de seguridad, todo lo que es un banco, ¿no? Y eso lo gestionamos desde esta gestión. Cuando empezamos en 2011 había uno, ahora hay dos. Y le guste a quien le guste. Y para vender un parque industrial, para vender una ciudad con seguridad, también tenés que mejorar la educación para los hijos de los inversores. Y en eso estamos. Bueno, ahora tenemos escuela agraria y jardín maternal, que no existían. Y ahora vamos a tener una nueva institución bancaria también, con lo cual dos bancos, y si Dios quiere, una oficina comercial como mínimo, o una sucursal hecha y derecha de Nación, para que Alvear pueda calificar como, digamos, como una ciudad atractiva para hacer foco de inversiones. Así que para eso trabajamos, para estimular la producción desde ese punto de vista. Bien, Ale, gracias, nos estamos viendo. Muchas una charla linda, como siempre, de vuelta. Quiero saludar a todos y agradecer a quienes... Viste que estaba vos lo pediste. Vos lo pediste, mirá vos lo que es. Hola, muy bien. Bien. Gracias, sí. Estamos escuchando y viste justo lo gasté y... ¡Oh, espectacular! Vamos a seguir hablando. Se lo come Pachi. Gracias. Bien, muy bien. ¿Estábamos escuchando ahí? Está muy bien. ¿Y cómo está todo? ¿Cómo está el agua? ¿Cómo está la cosa? Y yo no he salido, pero nada. Afuera subió un poquito, me decía Mariano. Afuera del pueblo subió un poquito. Está viniendo el agua, no es agua de acá. Está pasando el agua que viene de La Barría y de Tapalqué. Pero bueno, es una situación que está lejos de descontrolarse. Está bien, está estable. Así que, ahí va. La verdad que la estamos cambiando ya, ¿viste? Digamos, el campo... es una interrogante cuánta repercusión va a tener. En lo local trajimos tranquilidad y estamos trabajando. Vamos a disfrutar un poco de chorizo, no tenemos pan. Ahora vamos a buscar, problema. Ahí va Pachi, que grande, no me voy mal. Vamos a poner un poco de música aquí en la mañana. Te vamos a seguir acompañando en este diario de la mañana. Muchas gracias por una pinta tienen estos chorizos secos que se dan vuelta. Ya les vamos a sacar una foto y lo vamos a subir a las redes sociales. Continuamos.